AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. 10 y 21 de la mañana y al principio de No nos queda otra estábamos hablando de los derechos humanos, de todas estas cuestiones que pudieron lograr avanzarse muchísimo más en estos últimos 12 años. Y para hablar de eso y de otros temas referidos a esto, estamos en comunicación con la miembro de Hijos, Giselle Tepper. ¿Cómo está Giselle? Rocío Alterley te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día. Queríamos comentar un poco sobre todo de qué se trata el llamado a que la gente se acerque a la Casa de Hijos en la Noche de los Museos. Bueno, primero, gracias por el espacio para difundir esta convocatoria. Como viene haciendo el Espacio Memoria y Derechos Humanos, la ex-ESMA, ya desde el año pasado se integra a esta ruta cultural, digamos, de la Noche de los Museos en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y abren distintos edificios del espacio, bueno, como la Casa de la Militancia, la Casa por la Identidad de las Abuelas, entre otros. En particular, desde Hijos vamos a estar abriendo la casa en lo que es el microcine y vamos a estar proyectando una serie que hemos hecho en colaboración con Canal Encuentro, que es Hijos de una misma historia, un NAC, que es un núcleo de acceso al conocimiento, que es un programa que desde la autoridad federal que nuclea esto, que es un nombre muy técnico, pero bueno, desde las tecnologías de la información y las comunicaciones, se están llevando a algunos lugares del territorio. Bueno, en particular en la Casa de la Militancia tenemos uno y lo vamos a estar también abriendo para quienes quieran usar computadoras, para estar ahí participando. Y vamos a abrir la radio, que es La Imposible, que transmite desde la Casa de la Militancia, pero la vamos a poner en la vereda de las abuelas, que nos queda justo enfrente de la Casa de la Militancia, así que es una radio abierta ahí de 21 a 2 de la mañana en lo que es el espacio. El espacio va a tener un montón de actividades más, se va a poder visitar, bueno, lo que es el sitio puntualmente, el ex casino oficiales, el Museo de Malvinas, hay mucho como para recorrer. La invitación es a pasar por la casa en el marco de todo lo que va a haber ahí, y en particular, bueno, en la radio vamos a tener algunos artistas en vivo en la radio abierta, también van a estar participando otros organismos de derechos humanos que son las madres, las abuelas, los familiares, y bueno, y ahí lo que se vaya armando un poco también en esta jornada, en la que el año pasado participaron alrededor de 10.000 personas, y este año, por supuesto, esperamos que sean muchas más. Rocío, ¿qué tal? Perdón, Giselle, ¿qué sí. tal? Mi nombre es Julián Saúl. ¿Qué tal, Don? Te hago una pregunta para los sí. que no por ahí no conocemos bien. ¿Esta es la primera vez que ustedes participan de la Noche de los Museos? En cuanto a la Casa de la Militancia, sí. Nosotros desde Hijos no la habíamos abierto el año pasado, pero porque, bueno, la casa todavía está en obra. De hecho, por eso abrimos un sector esta vez. Y básicamente ahora vamos a abrir lo que está de manera accesible. En realidad hay una parte más que funciona, que es la Tecnicatura de Periodismo Deportivo en la Universidad de La Plata, una extensión gratuita, pero bueno, como no va a estar cursándose el sábado, no se va a abrir. Así que nosotros abrimos ese sector. Básicamente algo más que remarco es que todas las actividades que se hacen ahí son gratuitas, por supuesto, entrada libre, y que, bueno, básicamente sí, nosotros vamos a estar participando por primera vez. Qué importante, ¿no? Porque uno siempre asocia a los museos, y eso no está mal, al arte plástico, a determinadas sí. actividades que tienen con el arte, y que algo que se ha inaugurado a partir del 2013 es empezar a recuperar la memoria, ¿no? Y esta idea de los museos abiertos también se uh-huh. se puede pensar en la idea de cómo la memoria está activa, cómo los museos son el lugar no solo de conservar, sino también de activar la memoria para no olvidar, pero también para ir por más. Así que me parece muy interesante. Y en este sí. marco, me parece que en el marco sí. de lo que está por pasar, no te puedo no preguntar, en el marco de lo sí. que se viene como el balotaje, y meternos uh-huh. con eso, ¿no? Me parece que todo ahora se resignifica, ¿no? Me parece que abrir esa noche el museo también me parece los interpela a ustedes, y para que interpelar a los demás a pensar, ¿no? ¿Qué se juega en el balotaje? Así que no puedo dejar de preguntarte cuál es tu mirada, cuál es la mirada de Hijos, cómo me imagino que están pensando esta actividad, no creo que no la estén pensando en este sentido, de cómo seguir convenciendo. No estábamos hablando recién con una becaria y cómo, cuánto hay que informar, cuánto hay que seguir contando con humildad y uh-huh. hablarle a la gente y para que sepa, ¿no? Que hay mucha gente que no sabe, que realmente no sabe, y hay que hablar. Totalmente. En ese sentido, compartimos desde Hijos siempre la mirada de que toda política tiene que tener acción, ¿no? Nosotros desde ya que no compartimos pues, como vos marcabas, ciertas ideas museográficas de la memoria y otras sí. Así que si la ex-ESMA y Espacio de Memoria fuera otra propuesta, quiero decir, un lugar estanco sin ningún tipo de participación, si fuera una especie de cementerio de la memoria, por supuesto que estaríamos dando otro debate. Hoy lo que tenemos es, como vos marcabas, desde el 2003, esta reapertura de cierta posibilidad de por supuesto jugar a los genocidas y que sean condenados, pero también de ir por otras cuestiones que van tal vez a los territorios, ¿no?, de la memoria. Ese barrio, previo a la recuperación y no hacía tanto, tenía como proyecto, y creo que hay que decirlo, del menemismo, ser un parque de la reconciliación. Y fueron familiares y madres los quienes presentaron un recurso de amparo judicial para que se preservara, y hoy tenemos lo que tenemos porque esas madres estuvieron ahí y después, sí, por supuesto, fue acompañado con políticas de Estado. En ese sentido, por supuesto, que quiero decir que nosotros venimos de construir una memoria en la calle y hoy estamos abriendo un espacio colectivo en la ex-ESMA. Realmente es increíble el avance, no lo hubiéramos imaginado, creo que jamás. Como vos preguntabas recién, sí tiene un marco, un contexto, que es claramente el 22 de noviembre, y en ese sentido me parece que, como vos decías, hay que informar. Y cuando hablamos de informar, particularmente en los sitios de memoria de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos que decir que el gobierno de Macri en su momento los tuvo a su cargo y los desfinanció, los dejó en el abandono. Y con esto digo, no es que me dedique exclusivamente a hablar mal de Macri, sino que entendemos que lo que hizo con la ciudad lo quiere hacer con la nación, y nos preocupa. Desde ese lugar creo que también hay que decir que es el que vetó el subsidio a las abuelas para financiar la búsqueda de sus nietos. Hay que decirlo, porque si no también estamos comprando muchas mentiras. Y desde ese lugar, por supuesto que entendemos que también hay que ir por lo positivo, y es justamente marcar qué le vamos a exigir a cualquier gobierno que venga acá en adelante, porque lo que tuvo este país durante todos estos años últimos es haber subido mucho, no solo el piso de los derechos, sino el techo, lo empujamos mucho más alto. Entonces creo que mañana nosotros vamos a abrir la casa, por supuesto que con una perspectiva al 22, sí, y a lo que venga en cualquier momento. Nosotros, cuando abrimos la Casa de la Militancia en el 2011, dijimos que sentíamos que pisando ese lugar la ESMA era del pueblo, y eso es algo que vamos a defender siempre. Así que creo que sí hay que informar. Comparto, pude escuchar el final de la compañera del CONICET, si no me equivoco, Natalia, creo que escuché su nombre. Sí, sí. Y también creo que hay que salir a decir eso, que no queremos ningún investigador, como planteó, bueno, este investigador, lavando los platos, no porque lavar los platos esté mal o sea denigrante, sino porque todos los que nos preocupamos por las vacunas para los pibes también queremos investigadores encontrándolas. Entonces, digo, me parece que hay que poder justamente entender cómo en lo cotidiano nos igualó en derechos esta última gestión, y cómo tenemos la posibilidad de ver cambios en Scioli, que tal vez a muchos nos cueste creerlo, como también nos costó creer en Néstor. Y con Macri vimos siempre lo mismo, Macri no cambió nunca. Entonces creo que ese es el piso en el que estamos parados para pensar este 22, por lo menos en esta primera semana, en la que todavía está muy muy cercana al último resultado. Bueno, Giselle, está clarísimo, es muy bueno todo lo que decís. La verdad que te vamos a volver a llamar en un futuro, sobre todo antes del 22 de noviembre, porque hay que recordar estas cosas, hay que recordar que un sitio que era de horror ahora se resignificó y la gente puede ir a conocer, no solo la ex-ESMA, son muchos los lugares que puede ir a conocer, y también estaremos allí mañana para ver el documental de Hijos. Dale, muchas gracias. Solo una aclaración hago, en este momento los sitios, varios de los sitios de la Ciudad de Buenos Aires están en obra, porque justamente cuando se hizo el traspaso de la Ciudad a la Nación, a pedido de la Nación, por el abandono que tenían, hubo que entrar en obra inmediatamente para poder preservar lo que quedaba. Así que básicamente, si hoy los ven cerrados, no es porque los quisimos cerrar quienes los estamos sosteniendo militantemente o sus trabajadores, sino porque hoy se está intentando recuperar lo que fue casi una década de abandono del gobierno de la ciudad. Clarísimo, Giselle, importantísimo que lo aclares. Te deseamos un muy buen día y estaremos en contacto. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Giselle Tepper, parte de Hijos, y también quería convocar mañana, la ex-ESMA abre a las 8 de la noche, está abierta todo el día, pero a partir de las 8 de la noche empieza la noche de los museos, Avenida del Libertador 8151. Seguinos en amartia.com.ar.